En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Karina, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti, para toda la audiencia, el Tito Rivas, Ricardo Almada. Colores, ¿qué te pinto de colores? Te cuento, de todas maneras salió el sol para que podamos hacer esta nota e ilumina nuestro móvil, que lo estamos viendo aquí por los rayitos de sol iluminado. Queda precioso con este nuevo diseño que tiene. O sea, es el mismo diseño, mejor dicho, pero también es otro plotter. Precioso queda, y también tenemos los colores del Hemocentro, porque obviamente nos hemos venido hasta el Hemocentro Maldonado. Se viene la segunda cena de las emociones, y el que está, te imaginás, y el que conoce a Jorge Curbero, el que está emocionado, nervioso, ¿cómo te diría? Camina por las paredes, es el doctor Jorge Curbero, a quien le damos la bienvenida. Y bueno, contanos, ¿caminas por las paredes? ¿Cómo están? Hola, Jorge. Hola, buen Ricardo. Día. Buen día, ¿cómo están? Todo bien. Y más o menos, a medida que se acerca la hora, obviamente que sí, la ansiedad no empieza a hacer su trabajo, pero la verdad que con la conciencia tranquila de que creo que hemos dado absolutamente todo lo que tenemos para dar en este caso, para que realmente mañana sea el evento del verano. No tengo dudas de ser el evento del verano, con una cena de gala que cada vez más me convenzo que Punta del Este la necesitaba, una cena de gala que creo que de a poco se va institucionalizando y que le va dando también ese otro perfil a Punta del Este. Punta del Este no es solo juegos artificiales, glamour, la foto y la modelo como muestran en todos lados. Punta del Este también es solidaridad, y bueno, creo que esta cena de gala está demostrando eso, el poder tener a gente con poder adquisitivo que viene a Punta del Este, pero que también está dispuesta a colaborar para instituciones que de alguna manera también están involucrados. Pues yo siempre digo, cualquiera de los que mañana esté sentado en esa cena de gala, tiene un accidente, o una necesidad, o de sangre, o de plaquetas, o de plasma, va a salir del Hemocentro Maldonado, ubicado en Maldonado, una institución que es pública y que necesita de los refuerzos, obviamente, económicos, en este caso a través de la Fundación Hemovida, para poder seguir dando esa calidad y esa seguridad. Así que la verdad que contento por dos motivos. Uno, por la, ojalá, excelente recaudación que aspiramos tener. Y por otro lado, porque creo que se va institucionalizando un evento que, sigo insistiendo, Punta del Este lo necesitaba. Y también, y Jorge no me deja mentir, que me conoce de hace años, siempre lo decía, que me molestaba mucho cuando venían de afuera, o de Montevideo mismo, o de Argentina, usaban la grilla Punta del Este, recaudaban fortuna acá, y los de acá aplaudíamos como foca tratando de hacer kermeses o rifa, lo que sea, para juntar 50.000 pesos. Y los demás se la llevaban en balde para otro lado y no quedaban acá en la zona. Bueno, con esta cena creo que estamos logrando eso también, ¿no? Hacernos respetar el que las recaudaciones queden para instituciones que la necesitan del departamento o la región, pero en definitiva que sean fuera de lo que es el contexto de Montevideo capital. Y me permito decir que hay que felicitar la constancia del doctor Jorge Curbelo. Se marca el objetivo y dice, allá vamos. Y bueno, con la primera fue todo un desafío, una quijotada que finalmente, bueno, sorprendió con los resultados. Y hoy se ha marcado esta segunda instancia, que no solo es una instancia de como decías, de estar y de seguramente que vaya mucha gente, sino que además tiene un fin, pero muy, muy, muy importante, y queremos destacar eso, porque así como se generó este Hemocentro pesito a pesito, luego fue UMA, fue el Hemobús pesito a pesito, después vino UMA, y ahora que viene, y por esto este gran desafío para mañana. Ni que hablar, ahora bien, el gran objetivo es la ampliación del Hemocentro para incorporar el banco de leche materna, un banco de leche que va a tener un carácter regional, como lo tiene la parte de sangre, que eso realmente ha sido una idea e iniciativa de la madrina del banco de leche, que es la vicepresidenta de la República, la escribana Beatriz Argimón, y que de alguna manera de concretarse, no tengo duda que vamos a poder también lograr ese objetivo de que la leche materna llegue a todo el niño de la Precise en cualquier parte del país. Cosa que hoy no está pasando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, hoy el Banco de Leche Madre, que es el de Pereira Rosel, digamos, el Banco de Leche Central, está básicamente abasteciendo a lo que es el Pereira Rosel, que es donde está ubicado. Entonces, la idea de esto es justamente descentralizar la parte de leche materna, y creo que es la muestra, si Dios quiere, con este banco de leche regional. Algo que quiero resaltar, y que obviamente no me acuerdo tu ver, más allá que haya tenido la idea y las ganas y demás, que tengo que agradecer de corazón, no me va a dar la vida para agradecer, a la familia Grosskopf, que son los grandes anfitriones, que son quienes de alguna manera hacen posible que todo esto sea realidad, ¿verdad? Más allá que obviamente los invitados son los que aportan y pagan este ticket y demás, pero toda la infraestructura, todo el armado, toda la organización de esa cena que vamos a tener mañana, bueno, se hace allí en la casa de ellos, en Fendi Chateau, y obviamente con el gran compromiso que tienen ellos también desde el punto de vista social, que podrían hacer playa como cualquiera y dedicarse a otra cosa. Y sin embargo, están desde el 20 de diciembre que llegaron, están junto con nosotros trabajando a full, llamando por teléfono, reuniéndonos todos los días de mañana y de tarde. O sea, están haciendo prácticamente horario de oficina para aportar algo que, bueno, que a ellos les sale de corazón y creo que es digno de destacarlo. ¿Podemos adelantar algunas de las personalidades que van a estar presentes? Sí, por supuesto, tenemos confirmada ni que hablar la presencia del señor presidente de la República, el doctor Luis Lacalle Pou, la presencia de la madrina del Banco de Leche, la vicepresidenta de la República, Juliana Argimón, la presencia del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado y señora, tenemos confirmado al viceministro de Turismo, tenemos confirmado al ministro de Defensa y al viceministro de Salud, José Sagián, aparte obviamente de todo el directorio de ACE, ¿no? Y después, bueno, están para confirmar algunas sorpresas que no las quiero adelantar porque sé que se están conversando y vamos a tener quizás la confirmación casi sería que sobre la misma fiesta. Pero si se da, creo que va a ser una sorpresa muy linda y que a todos nos va a gustar muchísimo. Bien, Jorge, ¿tú? Jorge, en este último detalle no mencionaste específicamente con nombre y apellido a ningún empresario en particular, pero sabemos que son muchos los que van a estar allí. Y yo creo que esto muestra algo que ha sido lo más importante. Y es bueno que se lo contemos a mucha gente que puede estar escuchando y de repente esa etapa no la vivió o no la recuerda. Todo esto empezó cuando un día fuimos al supermercado y nos preguntaron si podíamos donar 2 pesos para el Hemocentro. Sí. Y, se me eriza, Jorge. Y la cajera tenía que explicarle a cada uno qué era el Hemocentro, porque el Hemocentro era una idea. Decíamos el Hemocentro y el Hemocentro era una idea. Le pedíamos 2 pesos. Y uno decía, bueno, ¿y con 2 pesos qué podrá hacer esta gente, no? Así empezó esto. Y es bueno que la gente lo sepa. Y sin embargo, hoy, en base a la confianza que esto generó durante todo este tiempo, hoy no le piden 2 pesos en el supermercado a cada uno, sino que logran que gente que apuesta a punta del este siempre, apuesta en lo empresarial, apuesta en lo personal, apuesta en sus inversiones, apuesta en la confianza de venir con su familia porque sabe que acá puede estar tranquilo. ¿Eh? Y no, que se me emociona, Jorge. Pero bueno, sí. Sí. Esta movilidad es muy frágil también. Y está bien que se emocionen. No me llore porque yo me lloro. Bueno, todo. Pero está bien que se emocionen. Pero ahí levantamos. No es un detalle menor este, porque esto no empezó hace 20 días, esto empezó hace más de 20 años. Entonces, creo que esto tiene que ser prototipo para muchas otras cosas. Que cuando querramos marcarnos un objetivo, decir, bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Y cómo llegamos? Y bueno, vamos a ver cómo lo hizo el Hemocentro. Porque si con el Hemocentro se pudo, con otras cosas se va a poder también. Y creo que esos son los grandes desafíos que la sociedad se tiene que marcar. Y no solamente esperar de las autoridades, la sociedad, porque cuando lo del Hemocentro empezó, no empezó por la iniciativa de ninguna autoridad. No empezó por la iniciativa del presidente, ni del ministro, ni del intendente de turno. Empezó porque un grupo de gente se juntó alrededor de una mesa y decir, bueno, vamos a intentarlo, porque no hay peor gestión que la que no se hace. Y hoy, el resultado está acá, o los resultados están acá, y siguen en la misma, empecinadamente, porfiadamente, siguen en la misma, en tratar de lograr aportes para que la sociedad en definitiva crezca y sea cada día mejor. Y yo los quiero felicitar. Ay, gracias, Jorge. La verdad que me emociona porque de verdad, y bueno, tú has sido testigo de todo lo que se ha vivido de hace más de 20 años, ni que hablar que agradecer de corazón a esa comunidad que está representada a través de la Fundación Emovida, a través de todos sus integrantes que han estado obviamente desde el inicio y que también es lo que da la posibilidad de que esto se pueda realizar para poder tener, bueno, todos los tramiteríos, permisos, beneficios, inclusive fiscales que por suerte se logran y se pueden tener para poder, bueno, seguir avanzando en estos objetivos. y como tú dices, objetivos ni que hablar que sobran, y yo creo que se pueden, y por eso me encanta que se pueda institucionalizar este tipo de escena, porque vuelvo a decir, el Emocentro no necesita todos los años $1,000,000. Una vez que están logrados los objetivos, aunque tengamos un cierto monto para poder apoyar y respaldar a lo que viene de parte de presupuestal del Estado, ya con eso no es suficiente. Pero no hay duda que a través de la Fundación Emovía sí hay para adelante, diría que un gran desafío, como es que se habló en algún momento de tipo ciudad-salud o complejo salud, por decir de alguna manera, donde está englobado todo lo que es el Emocentro, el Banco de Leche Materna y el Hospital de Maldonado. Y bueno, por eso te digo que el gran desafío va a ser empezar desde el Emocentro y el Banco de Leche hacia el hospital, para que bueno, lo que se recaude sea también volcado en todas las mejoras que necesita el hospital, y mucho, y eso también está hablado con la directora regional de ACE, el director del hospital, porque de hecho en esta obra ya va a haber cosas incorporadas para mejorar también el hospital, como es la sala de reuniones o anfiteatro que va a ser en común, el lugar de los estacionamientos, que hoy quien venga al hospital ve que es caro el estacionamiento, está previsto ya iniciar todo ese ordenamiento con la obra esta de la ampliación del Emocentro, o sea que hay cosas para hacer, y como tú bien dices, y yo estoy un convencido que además de que no todo se necesita de papá Estado, también tenemos que poner entre todos, y creo que esto es la demostración de que se puede. Jorge, ¿te das cuenta cuántos oyentes pueden estar escuchando? Y dice, sí, y la verdad, yo también puse 2 pesos cuando esto empezó. Después puse 5 y después puse 10, en la medida que las temporadas iban pasando, porque tampoco todo se juntó en un solo verano. Fueron muchos veranos a piñón fijo pidiéndole a la gente la monedita, ¿verdad? Totalmente, y no había ni un ladrillo, ¿no? Y eso sí que... No, había una idea, pura. Había una idea, realmente. La gente, como decimos habitualmente, la gente compraba la idea, porque no la tenía muy clara tampoco qué era ni para qué era, ¿no? Lo único que sabía la gente, cuando necesitaba sangre para un familiar, tenía que poner un aviso en la radio para que fueran los donantes con el brazo estirado, 15, 20, 25 personas, y tenía que ser el tipo de sangre. Y eso ya no se hace, y no nos podemos olvidar de eso. Sí, es real. Sí, porque ¿quién no anduvo golpeando puertas a las 3 de la mañana pidiendo un tipo de sangre puntual porque lo que había en el sanatorio o en el hospital no alcanzaba? Sí, está, y que hoy se olvida muchas veces, a nivel nacional, y siempre lo recalco con todos tus colegas, dime un aviso como salía antes en televisión, se necesitan tanto donantes de sangre, uh-huh, de tal grupo, presentarlos en tal lugar. Ya casi, gracias, por suerte no se ven esos avisos, porque llaman al Emocentro, que es donde hoy saben que es el banco reserva que tiene el Uruguay para tal efecto, y eso a nosotros nos llena de orgullo que eso pase, porque quiere decir que el objetivo está cumplido, ¿no? Y es real, no se escuchan ya esos llamados o esas solicitudes como pasaban hace más de 10 años antes que estuviera el Emocentro, y que era, no te digo a diario, pero que era muy frecuente y común verlas, ¿no? Jorge, yo antes de terminar, sí, que ahora me hiciste acordar con el tema del traslado de las cajas, que aquellos que no puedan, obviamente por el monto, el ticket, que quieran colaborar con el Emocentro y para tratar de aportar y ayudar a que esto realmente sea posible, van a estar, gracias a Antel, una niña 0900, que no te la digo de memoria porque no me acuerdo, pero ya están prefijados los números, para colaborar o por única vez o todos los meses con montos de 80 pesos, 100 pesos, 120 pesos, y eso también va a ayudar, y muchísimo, para aquellos que nos estén escuchando y que quieran de alguna manera estar presentes para, como tú dices, así como lo estuvieron para el Emocentro actual, para el MU, para UMA, también van a poder estar para esta oportunidad de la ampliación del Emocentro y la obtención del Banco de Leche Materna. Bien, Jorge, quiero hacer dos puntualizaciones. Una, que para hacer todo esto se necesitan personas. Sin personas, estas cosas no se logran. ¿Sí? Totalmente. Y han sido las personas que desde la monedita empezaron con todo esto, todas las puertas que se fueron a golpear y se abrieron y escucharon y se sumaron, y el equipo humano que hoy está trabajando en el Emocentro, ¿sí? Porque si construís el Emocentro, conseguís toda la tecnología, pero adentro no hay gente que le ponga amor a lo que hace, y mucho más en una actividad tan sensible, está difícil para que eso funcione bien. Totalmente, y te agradezco la palabra, porque es así, es tal cual, digo, y me enorgullece cada vez que la gente viene y lo... Evidentemente esa energía se ve que se transmite y se logra transmitir. El hecho del amor, como yo digo, la actitud de Emocentro. La actitud de Emocentro es eso, que la gente, no importa el horario, no importa si hay mucho o poco trabajo, la gente realmente te demuestra el amor y las ganas de trabajar acá en el Emocentro, y la entrega que tiene y la pasión. Bueno, sin ir más lejos, ayer si ibas a Fendi o va ahora Karim y pasa para allí, que está el armado de la carpa con toda la locura de mesa, de silla, las plantas, pues, todo lo que lleva al armado de una fiesta como lo está armando, tenemos la gente nuestra de funcionarios. Un montón de funcionarios están trabajando así, que están, que yo un poco me reía. Mire, ayer estuvimos reunidos, por ejemplo, con quien va a estar conduciendo la cena, que es Pettinati, y le diga, mira, sáquenle una foto y mírala ahora, porque y mírala cómo van a estar el día de la cena, todas maquilladas, impecables, con un, realmente, un no uniforme, pero sí un tema de presencia, que de alguna manera las van a reconocer como parte del Hemocentro, pues una elegancia que realmente es digna de destacar. Y ayer remangaba como cualquiera de nosotros puede estar en su casa haciendo arreglo, y eso obviamente que hay que resaltarlo, y eso es lo que yo digo, la actitud de Hemocentro, y que me enorgullece, y que uno lo siente, y no es que uno lo obligue o que los mande, no porque está otro Curbelo que pega tres gritos, no, te lo juro por mis hijos que no. Obviamente que uno con la ansiedad puede obviamente querer que salga todo perfecto, pero uno ve cómo cada uno pone de sí para que todo salga como todos queremos que esté mañana de noche, esa cena de gala, ¿no? Bueno, por último, no todos han sido elogios y han habido palos también, ¿sí? Pero no me quiero detener en ese tema, simplemente quiero decir que han existido palos y que van a existir palos. Si no haces nada, seguramente no te van a dar palo. Sí, Uruguay es un país que lamentablemente tiene la tendencia a, de alguna forma, castigar el éxito. Sí, nos cuesta aceptar que un uruguayo hace las cosas bien y es exitoso en cualquier ámbito, en cualquier ámbito. Sí, así que a los que te han dado palo y les han dado palo, yo les pido que no dejen de darles palo. Porque lo que no te mata te fortalece, y la prueba está acá. Sí, no me olvido nunca de esa frase, la tengo bien presente y cada vez te la agradezco más de corazón. A ti, al equipo que también te acompaña, Jorge, porque han estado desde el primer momento siempre con nosotros. Y sí, es verdad lo que has dicho, simplemente va a mencionar el pasar, porque la realidad es que con todo esto de la cena y que no hemos querido mezclar las cosas, no lo hemos dado a conocer, pero el 23 de diciembre a las 3 de la tarde nos llamaron del equipo de auditoría de ACE, en la cual a felicitarnos que la auditoría había salido muy bien para el Hemocentro y que, bueno, que no tenían absolutamente nada para decir, por lo menos de lo grueso que se decía, ¿verdad? De lo de sacar sangre, de tirar sangre, de vender sangre, o todos los disparates, bueno, que se dijeron. Esa auditoría la tenemos a favor y se va a dar a conocer, calculo, que los próximos días después de la fe. ¿Te das cuenta? Si no le hubiesen dado palo, capaz que la auditoría no se hacía. Sí, eso es cierto, ¿sí? La verdad que sáquenmelo en un poquito. Bueno, qué buen regalo de Nochebuena, te digo, ¿eh? Gracias, Jorge, gracias. Gracias a ustedes, y bueno, lo esperamos mañana a todos, dale, dale. Mañana para compartir una linda noche entre todos. Gracias, muy amable, a ustedes. Muy amable. Bien, Jorge, cerramos, volvemos en un ratito. Dale, gracias, chau. Chau, chau a ti. Frecuencia abierta. Información confiable.